Cinco siglos separan a los retratos de Pierre Gonod y de Antonio Moro que se parangonan gracias al programa de obras hermanas desarrollado desde el MUSAC y en alianza estrecha con instituciones y colecciones vecinas. Dos autores diversos y pertenecientes a distintas épocas, como lo son igualmente las instituciones que los atesoran. MUSAC y el Museo de Bellas Artes de Bilbao distan en tamaño, trayectoria, ubicación geográfica y, sobre todo, en el marco cronológico que acota sus colecciones. El arte, en cambio, es universal y rompe toda barrera o límite que se le imponga. Así, dos autores como lo son el fotógrafo francés y el pintor nacido en Utrecht consiguen dialogar unidos por un lenguaje común, el retrato, un género atemporal y desarrollado en toda época y con toda técnica conocida. La obra hermana que se presenta en este diálogo de la colección MUSAC es Akhmed, una fotografía de gran formato del artista Pierre Gonod, realizada en 2005 y ingresada en la colección del museo en el año 2007. Gonod es un artista nacido en 1963 en Cholet, Francia. Desde 1988 vive y trabaja en Madrid. Autor autodidacta, su obra se centra en el retrato fotográfico. Akhmed es una obra que se inscribe en una serie de retratos que el autor dedica a personas anónimas que viven en la calle. Gonod aísla a estos personajes de su realidad inmediata, dotando a la figura de todo el presencialismo. Para ello, crea fondos neutros y oscuros, alejados de todo detalle anecdótico que distraigan a quien los observa, y obligando a este a entablar una relación cara a cara con la persona retratada. Su tratamiento de la luz, a modo de foco centrado en el rostro y en la figura humana, contribuyen a poner el acento en la persona, en su mirada, dando inicio a un diálogo íntimo con el observador. Los cuerpos marcan siempre una angulación que parecen evocar la voluntad de huir de la realidad a la que pertenecen, si bien son los ojos y la mirada los que nos llevan al momento presente y único surgido del encuentro entre el retratado y el espectador. Este tratamiento dramático de la luz no deja escapar detalles importantes como pudieran ser la indumentaria o vestimenta del retratado, ropas y atuendos modestos, avejentados como consecuencia de las condiciones vitales de quien las porta, si bien Gonod dota a los mismos de toda la solemnidad al alcance de su texto.